na na na na na na na na. Na na na na na na na na. En ti, Señor, puedo mirar con los ojos de la fe y contemplar lo que no ven aquellos que no creen. En ti he puesto mi confianza, en ti he puesto mi fe. En ti, Señor, puedo alcanzar la montaña más alta, puedo volar sin temor a caer, porque tú me sostienes en tus brazos. Con la luz que tú me das, y no hay razón para dudar, porque tú conmigo vas. En ti he puesto mi confianza, en ti he puesto mi fe. Con los ojos de la fe.